Hola, buen día, ¿cómo están todos? Bien, acá estamos. ¿Tiene fecha el regreso del fútbol femenino? Sí, ya tenemos fecha, sí. ¿Cuándo es? Arranca Primera División el 10 de marzo, arranca. Hay 9 equipos confirmados, así que bueno, ya tenemos eso programado. Sub-16 arrancaría el sábado 9. Bien. Así que... recontentos. Entre esos, también esperando. Claro, sí, por supuesto. Entre esos equipos confirmados, bueno, nosotros hemos comentado porque Carro Quemado le dio un poco de visibilidad a su regreso a la actividad. Supongo que es algo que, sí, que saludan desde la liga. ¿Hay algún otro que vuelva, que se sume? Se suma este año Guardia del Monte con Primera División. Sí, sí. Bien. Así que el año pasado presentaron Sub-16 ellos. Y este año incorporaron Primera División. Así que también recontentos que pueda haber uno más. Es decir, 9 equipos me dijiste, ¿verdad? Hay 9 equipos, sí. ¿Y ya está el fixture conformado? Ya está conformado. En estos momentos no lo tengo, pero bueno, en estos días ya va a salir en la página de la Liga. Pero bueno, nos queda realizar el sorteo del Sub-16, que no se hizo, y Sub-13, que se presenta este año también. Se incorpora a esa categoría. Bien. ¿Te acordás los equipos que están que van a participar del torneo? Sí, en Primera División, All Boys, Belgrano, Guardia del Monte, Carro Quemado, Macalister, L. León. Pará, vamos 6 ahí. ¿Quién me falta? A ver... para que lo toque buscar. Está Aguilense, Belgrano. Claro, Aguilense, Belgrano ya lo nombré. Bueno. Déjame que lo tengo acá, a ver, ya te lo busco, porque uno anda con tantas cosas todo el día, ¿viste? Se le pasa. Está bien, y esto va a ser, repetimos, el regreso de la actividad, entonces el 10 de marzo. El 10 de marzo, sí, este año se va a hacer un torneo apertura y clausura. Así que bueno, también va a ser un poquito más competitivo para los clubes. ¿Y me querés contar cómo sería el formato del torneo? Mientras tanto, mientras buscás la totalidad de los clubes. Acá tengo, mirá. A ver. Te digo, All Boys, Santa Rosa, Macalister, Belgrano, El Elión, Guardia del Monte, Anguilense, Carro Quemado, y se incorpora este año Tus Amigos, que ajá, es de General H. Bien, ¿y Matadero así juega? Bueno. Sí. También. No, Matadero no. Informó que este año no van a participar, ajá, del torneo. No participa. ¿Y tus no amigos participa. ¿Qué es? ¿Qué un equipo conformado, sabes, de algún barrio, de Santa Rosa? ¿Qué? Y ellos juegan en Unión de Hacha, pero es de General Hacha. Es de General Hacha. De Hacha. Ajá. Sí. Así que bueno. ¿Van a jugar allá de local? Sí. Claro, juegan allá de local, sí, sí. Sí. Bien. Ellos también presentan 3 categorías, Sub-13, Sub-16 y Primera División. Bien, bueno. Así que bueno, y el torneo va a ser este año Primera División, va a ser torneo apertura, que va a ir del 10 de marzo al 4 de mayo. Sí. Y el clausura del 11 de mayo al 13 de julio. Y en el apertura, el formato, ¿cómo sería? Es decir, uno imagina, primero juegan todos contra todos, habrá una fecha libre si son impares, y después, claro, y después se y hace... ida y vuelta. Sí, ida sí. Ah, y vuelta. Uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. ¿Y se conforma una liguilla como viene siendo habitual o no? Claro, va a ser, después vamos a tener final del que salga campeón de la apertura y final del que salga, perdón, con el campeón de la apertura y el campeón de clausura van a jugar la final, digamos. La final del año. El 20 del 7 va a ser la primer final y el 27 del 7 la segunda final. Bien. Así sería. Lo que te digo es, no, entonces, en esta ocasión no va a haber, como si hubo en años anteriores, que se hacía después del todos contra todos, una liguilla de 8 equipos o de 4 equipos. Claro, no. Esta vez es directo. Por lo menos hasta ahora está programado así hasta mitad de año. Claro. Después se va a hacer una reunión para ver de qué forma se va a disputar la segunda mitad. Bueno. Que calcularía que va a ser la segunda mitad, por lo menos por lo que se ha hablado y demás, como se ha venido haciendo con los años anteriores. También así un todo contra todo, después una liguilla. Pero bueno, por ahora se va a hacer apertura y clausura. Bien, perfecto. Bueno, te agradecemos el contacto y por supuesto vamos a estar cubriendo permanentemente el fútbol femenino como lo hacemos siempre, Karen. Si crees que falta algún dato que nos pueda resultar de interés... para que nos digas, te escuchamos. Y no, por lo menos que, bueno, obviamente que invitamos a todos que acompañen al femenino. Estamos incorporando categorías de formativas, que bueno, este año el sub 13 se incorpora a la liga, así que estamos recontra contentos que las nenas puedan empezar a conocer lo que es el fútbol y bueno, los valores que esto da, ¿no? Así que nada, invitarlos a todos y a que vayan y vayan a la cancha, obviamente. Dale, muchas gracias. Dale, un beso grande a todos.